La tengo la amiga Miguelina Lariguet, que ha sentido también el rigor de este otoño con la garganta un poquito afectada. Creo que todos andamos un poquito igual. Pero bueno, quería charlar con ella porque me llegaron mensajes, no tuve la posibilidad, por estar de enfermero, asistente, cocinero, padre, de estar en el Estepario, pero un tremendo festival, por lo que he recibido comentarios y del cierre de anoche con la murga, también muy lindo, muy fuerte. Miguel, ¿cómo va? Hola Walter y hola a toda la audiencia de Radio Encuentro. Muy bien. Un Bueno, poco dolorida la garganta, pero bien. pero energéticamente. Muy contentos, muy alegres. Leía esto que se dio, ustedes ya lo habían anticipado cuando vinieron acá con Daniel y lo contaban, de que los elencos en un. Todo, era todo iterado por mujeres, las Sí. temáticas, la dramaturgia, todo. Sí. Y el espectador, la espectadora lo notó y lo revalorizó. Quizás también tiene que ver con la semana en la que estamos entrando, ¿no? Sí, es verdad. No sé si pudieron ver eso, cómo lo sintieron ustedes. Contame un poquito cómo lo vivieron. Bueno, sí, la verdad que fue muy intenso porque, bueno, como te contábamos con Daniel, eran todas las obras, inclusive la murga, con creación propia colectiva, es decir, de la escritura y de cómo surgieron esos procesos de creación, ¿no es cierto? Que muchas veces puede arrancar por el texto o puede arrancar por lo que un actor se plantea hacer en la escena. Y fue sorprendente, porque cuando abrió el festival, que fue con La culpa es de Ana Laura, un unipersonal de La Pampa, integrado por dos actrices, la temática fue la violencia de género, y realmente impactó al público. Fue ahí en el escenario del Centro Municipal de Cultura, a puertas a telón cerrado, y ya entrar era raro, porque era una apuesta donde te ibas sentando como en un espiral, un círculo, con sillas que estaban atadas y con muchos papeles debajo donde vos te sentabas en una butaca y tenías diferentes situaciones, ¿no? El respeto, la violencia, bueno. Y realmente, bueno, en este caso lo que le tocó al espectador fue el gran realismo de la obra respecto a lo que le pasa a una mujer. Y lo más interesante es que el material es autobiográfico de lo que les pasó a las dos actrices Mira, en su vida personal. Así que fuerte, de muy una fuerte. verdad y una realidad muy fuerte, y la gente realmente salía como que le había impactado mucho, ¿no? Así que esa es la obra que abrió el Festival Estepario. Claro, comenzar así también ustedes, qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién armó la grilla? Que quiero hablar. Qué bárbaro. Iba a venir, claro, había otro elenco también pautado y hubo algunas bajas, y bueno, se reemplazaron por otros elencos nuevos. Claro, pero también eso que tiene que ver con la suerte, el destino y la fortuna hizo que quedara una grilla recargadita, linda, por Sí, cierto. claro, porque hubo de todo un poco y después hubo otro unipersonal también de otra mujer, de una actriz A mí me hablaron muy finlandesa, bien de una ¿sí? costurera, me dijo una chica, fui a ver una obra de una costurera que fue tremenda. Sí, claro. Esa es Mujer en la Ventana, que Mirá. también es una producción autobiográfica de otra de las actrices, porque tuvimos la posibilidad de tener una charla con todos los elencos, donde se dio todo esto de cómo surgieron las producciones, en qué contextos. Y los contextos fueron todos contextos reales, políticos y sociales. En el caso de La culpa de Ana Laura, el contexto de las actrices, pero en forma personal fue que atravesaron de alguna u otra manera la violencia de género. En el caso de Mujer en la Ventana, la actriz contó su historia a partir de lo que a ella le pasó como inmigrante después de la crisis del 2001, cuando se va a España por 12 años. Ella en Mira. un momento empieza a coser como en un sótano y sentía, bueno, recuerdos de Argentina, el olor de la abuela, del jazmín y un par de referencias más que la llevaron a hacer este proceso creativo. Claro, mira Así que vos. fue también muy interesante. Y bueno, y después tenemos La Gran Noche, que son dos boxeadoras mujeres, también una apuesta muy linda, poética de Fisque Menuco, donde toman a un escritor de Temperley, un escritor rioplatense, y bueno, y hacen una versión libre. Mira. Y bueno, así que realmente fue muy rico todo el material y las puestas, ¿no? Muy interesantes. Bueno, y cierra con Tricordis, Soñadores Despiertos, creo que estoy diciendo bien, que fue realmente también muy hermoso trabajo, y toda la gente que fue aplaudió y acompañó, y yo en lo personal que quedé muy emocionada y creo que a todos nos impactó el profesionalismo de 20 jóvenes de General Roca que tenían una preparación coral, teatral, musical, realmente impresionante. Y sobre todo lo que ellos plantearon, que era la memoria de los pueblos, ¿no? Planteaban, eso es lo que planteaba la murga, ¿no? Que claro, son los que a veces llaman al pueblo a recordar o a señalar diferentes situaciones, ¿no? Es como el que llama la atención y dice, y cuenta lo que está sucediendo en un momento de nuestra sociedad. Y lo lograron realmente porque fue muy emocionante ver a estos 20 jóvenes haciendo ese trabajo. Bueno, y ahí está, el equipo ya me imagino contento, las elencos ya cada uno volviendo o ya han regresado, y sí, el balance por lo que contás, incluso el acompañamiento, porque tengo entendido que fue a sala completa varias funciones. Sí, sí, a sala llena varias funciones, más de 1000 personas hicimos el cálculo, ayer participaron de todas las obras del Festival Estepario. Qué lindo, así más que... de 1000 personas disfrutando. Mira, yo sí, estoy hablando con vos y me va diciendo, sí, alta murga, me dice acá Diego. No, impresionante, la verdad la murga fue... Las obras todas fueron maravillosas, me llega otro mensajito acá. No. Qué bueno. Bueno, se ve que ahí está, por lo menos un poquito de buena vibra, viene bien, por cierto. Sí, para claro, los tiempos. Sí, sí, y la gente acompañó y eso está buenísimo porque se va instalando este festival. ¿Cómo sigue la brújula teatrera que me dijiste la vez pasada cuando quedamos fuera de micrófono? Viene el internacional, ¿no? Ahora... Sí, ahora viene otro festival internacional, que es el mismo, la misma edición del año pasado. Ajá. Festival Internacional Río Abajo, sería la segunda edición. Sí. Y viene con un catálogo elegido y preseleccionado por los jurados del Instituto Nacional del Teatro, quien es el ente, la institución estatal que tiene que ver con todos estos festivales. Ajá. Que se están haciendo, ¿no? Bien. Porque, bueno, son una pata muy importante, si no, no se podría generar esto entre claro. El Instituto del Teatro, Cultura de la Provincia de Río Negro y en este caso, la Municipalidad de Viedma. Bien. Son elencos internacionales. Todavía no tenemos la programación, pero bueno, sabemos que va a ser de muy buena calidad como el año pasado. ¿Y la fecha es? Muchos deben recordar. Es en septiembre, septiembre. En la segunda quincena. Bien. Y después está luego el festival... en noviembre. Ah, en noviembre, mira. En noviembre, 5 días. Cinco, también, si no me confundo y me equivoco, es en la mitad de la quincena de noviembre, tenemos la fiesta provincial del teatro después de 10 años que no se hiciera acá en Viedma. Wow. La última fiesta que se hizo aquí fue en el año 2008. Mira. Y lo que tiene de interesante este encuentro que van a venir alrededor de 140 actores, actrices, directores, técnicos de la provincia de Río Negro. Lindo, lindo, lindo. Así pero que eso bueno, para noviembre. Viene con todo. Y ahí ya va a estar el calorcito y será otro momento. Exacto, va a ser diferente. Así que bueno, muchísimo teatro este año. Lindo, muy bien. Y para bien. Que la gente comparta y se acerque, porque es una experiencia muy interesante. Ir, ¿no? A ser espectador y ser parte también. Sí, tal cual. Miguel, bueno, entonces, repasemos. El balance ha sido totalmente positivo y ya me imagino se comienza a trabajar de cara, no hoy, pero en los próximos días, a ver cómo será el 3, el otro estepario, pero bueno, una agenda completita. ¿Te queda por agradecer o agradecer a alguien, Miguel? Aprovechemos el momento. Queda por agradecer, y bueno, al Instituto Nacional del Teatro, a la Subsecretaría de Cultura, bueno, de la Municipalidad de Viedma, Cultura de Río Negro, y a todo el grupo de trabajo de la comisión integrante de este festival y también a todos los medios que bien. Aportaron y ayudaron para compartir y especialmente a ustedes que siempre están porque han hecho notas en Piso y también quiero destacar en la televisión. Sí, en también TV es cierto que estuvieron por en TV, en la TV, es cierto también. Así que queremos agradecer especialmente a los medios porque son los que garantizan en cierta forma y muy importante que la gente se entere sobre todo. Y eso se agradece muchísimo.